salió de los Ramones Nuevo León, puro Leandro Ríos viejo. He salido de mi pueblo buscando prosperidad, con la bendición del cielo he llegado a la ciudad. De sombrero y con mi pantalón vaquero, me siento como extranjero y no me puedo adaptar. Lo primero que he notado es que aquí no hay capacidad de admirar un día soleado, de las aves escuchar. Todo el mundo vive muy acelerado, correteando los centavos, esa es la gran prioridad. Y aunque no falta el trabajo, yo de plano aquí no encajo, a esta vida no me puedo acostumbrar. Pero tengo que aceptar la realidad, hay un ranchero en la ciudad que se muere por estar con su rebaño. En el río despertar con un buen baño, con las gordas del comal. Hay un ranchero en la ciudad que ha cambiado su caballo por un carro y que añora un buen café en taza de barro, cobijado en su gabán. Y es muy duro asimilar que estoy lejos de mi hogar, pero tengo fe que voy a regresar. Mientras tanto hay un ranchero en la ciudad. Y eso con papá Churesti. Bueno, más. Ay, ay, ay, pariente. Y desde los Ramones Nuevo León, el penco Leandro Ríos viejo. Y aunque no falta el trabajo, yo de plano aquí no encajo, esta vida no me puedo acostumbrar. Pero tengo que aceptar la realidad, hay un ranchero en la ciudad que se muere por estar con su rebaño. En el río despertar con un buen baño, unas gordas del comal. Hay un ranchero en la ciudad ha cambiado su caballo por un carro y que añora un buen café en taza de barro, cobijado en su gabán. Y es muy duro asimilar que estoy lejos de mi hogar, pero tengo fe que voy a regresar. Mientras tanto hay un ranchero en la ciudad. We'll be right back.